40 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Inteligente, la que ha creado a los clientes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Esperaban escuchar a Julián, ¿eh? Ajá, cómo lo sorprendí. A mí me toca los jueves y los lunes, pero lo estamos cubriendo acá, Julián, que tuvo que hacer unos trámites, así que lo volverán a escuchar recién el viernes y se joroban. Les tocó con Santiago y a los oyentes y... Santiago solo no, porque yo solo no podría llevar este camión adelante. Para eso tenemos equipo acá y equipo de primera. Hoy con el señor Juan Carlos Romero López, el titular de la página popular, Fase Popular, creador de infinidad de iniciativas populares y un compañerazo amigo de la casa. Así que Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mago, ¿cómo estás? Bien, acá. No fue magia. No fue magia, pero tuvimos que aparecer. Tuvimos que aparecer para suplantar a Juli. Le mandamos un abrazo grande, sabemos que igual nos iba a estar escuchando, así que intentaremos hacerlo lo mejor que nos salga. Intentaremos, igual hoy un día primaveral hermoso, un día peronista, un día libertario. Arrancó la primavera con un día peronista. Sí, señor. Se terminaron los días macristas y llegó la primavera, por fin, añorada, esperada primavera. Llegó la primavera con un montón de noticias importantes, de cosas que sucedieron en el mundo. El concierto de las Naciones sonó un poco desafinado en Naciones Unidas. Sí, sonó desafinado. 6 países se levantaron cuando habló el presidente. ¿Le podemos decir presidente? El tirano. El usurpador. El usurpador, me gustó, compro usurpador. Usurpador del poder, Temer. Sí es. Se levantaron 6 países latinoamericanos en repudio a la presencia de alguien que llega con malas artes, ¿no? Así es, y que dice que dijo, por eso digo también que sonó desafinado el concierto de las Naciones, porque fue ahí a decir esencialmente que la destitución de Dilma Rousseff fue un ejemplo para el mundo de cómo se defiende la democracia. Hagamos lo mismo con Macri entonces. Es tremendo el discurso de estos tipos. Claro, porque habilitan cosas de las que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Imagínate, nosotros, ninguno de nosotros en esta radio es destituyente ni promueve prácticas antidemocráticas. Seguro. Estamos frente a un gobierno que ganó por la vía democrática, más allá de que sus prácticas no sean democráticas. Así todo no se nos ocurre. O sea, si el presidente Macri decide renunciar, perfecto, se pondrán los mecanismos institucionales en marcha. Pero de ninguna manera, ni las protestas, ni los ruidazos, ni las huelgas que se hagan, tienen que ver con sacarlo del poder por la fuerza, sino con corregir rumbos en base a los derechos que cada ciudadano tiene de expresar y manifestarse, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo estos golpes institucionales, golpes blandos, golpes parlamentarios. Imagínense acá en Argentina, le pido a nuestra audiencia, cierren los ojos, e imagínense si alguno de los diputados más férreamente opositores a este gobierno o más identificados con el gobierno de Cristina, pongamos un ejemplo, ¿se imaginan si Kicillof estuviera planteando destituir a Macri para asumir él o cualquier otro? Sería como raro, ¿no? Estaría muy cuestionado por la prensa local, estaría muy cuestionado por la sociedad, y ni que hablar de los países hermanos, los países vecinos. Seguro. ¿No? Y por nosotros mismos, porque seguro. Nuestra fuerza política es esencialmente, y para el que no lo sabe, nos definimos kirchneristas, al menos el que habla así se define. Sí, sí, que nos engloba a todos. Nos engloba a todos los que estamos en esta radio en general, en este programa al menos, uh-huh. Y tenemos obviamente una pertenencia previa al campo popular en su sentido más amplio, ¿no? Algunos del peronismo, otros de otras expresiones de la izquierda. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar en ninguna práctica que atente contra el normal ejercicio de la institución democrática. Por más que sea una democracia liberal, burguesa, atrasada, injusta, es el mejor sistema que tenemos por ahora. Hasta que construyamos nuevos mecanismos democráticos y nuevas formas de representación, es lo que hay. Y con lo que hay nos toca lidiar con este señor. Así es, por lo menos hasta que construyamos el socialismo, la sociedad comunista y todas esas cosas que ya algún día alcanzaremos. Otro de los elementos por los que, al menos a mí, cuando puse el disco Naciones Unidas 2016, me sonó desafinado el concierto de las Naciones, es por el discurso del presidente argentino, Mauricio Macri, sí. Que dio una frase que yo sé que ya estuvo remanido el tema en la radio y en otros medios, pero hay una frase que a mí me golpeó en el pecho. Recién escuchaba a Fede Bernal leer el final de la carta esta de Alicia Castro. Hay una frase que a mí me golpeó en el pecho, que es la de Macri en relación al diferendo por Malvinas, diciendo que tiene y debe existir una solución amigable que beneficie a ambas partes. ¿Y por qué digo que me pegó en el pecho? Porque la situación, ¿cuál es ese diferendo? Que, palabra amable para hablar de una disputa, ¿no? Ese diferendo es que los tipos invadieron territorio argentino y lo sostienen ocupado y no quieren acatar las resoluciones de todos los organismos internacionales de sentarse a la mesa a discutir la soberanía argentina. Es uno de los pocos temas que todavía persiste en el estudio de la Comisión de Colonias de las Naciones Unidas. Es decir, no hay tantas colonias en el mundo todavía en disputa por descolonizarse. Bueno, uno de los temas del Comité Descolonizador es todavía la causa Malvinas. ¿Qué solución mutua, de beneficio mutuo puede haber? La única solución que debiera aceptar la Argentina es una de beneficio exclusivo para la República Argentina y de perjuicio pleno para Inglaterra. Gran Bretaña debe ser perjudicada en el acuerdo porque debe perder su beneficio de explotar una tierra que no le pertenece. Durante más de 200 años. ¿Ustedes se imaginan si nosotros fuéramos, nos tomáramos un pedacito de Gran Bretaña y agarráramos la mejor parte por ahí incluso, la que tenga más recursos naturales, la que tenga más peces, más petróleo, más todo, la ocupáramos y después reclamamos, bueno, hagamos, está bien, la devolvemos a lo mejor, pero hagamos un acuerdo que nos convenga a los dos? No, ¿cómo que nos convenga a los dos? Este acuerdo solo debe convenirle a la República Argentina, lo cual incluye a los habitantes de las Islas Malvinas. Que respetándole todos sus derechos. Exactamente, que deben ser nacionales y naturales argentinos, ¿no? Sí, a ver, yo creo, coincido plenamente con vos, y me lleva a una reflexión. ¿Por qué el presidente Macri y su staff de ministros y en general todos los allegados a su ideología, son tan duros cuando se trata, por ejemplo, de la condena a un ladrón, producto de situaciones sociales en general, ¿no? Un ladrón, no hablo de un ladrón de guante blanco, como ellos. Sí, sí, como ellos. Como ellos. Hablo de un ratero, por ejemplo. Si agarran a un ratero apropiándose de una billetera en el subte, cosa que obviamente no vamos a a ponderar ni a hacer apología del robo, ni mucho menos. Nadie lo va a ir a felicitar a ese muchacho. Nadie lo va a felicitar, pero también sabemos que en algunos casos este tipo de cuestiones tienen que ver con un entorno y una cuestión social. La condena es durísima contra esa víctima también de la sociedad, independientemente de que merezca castigo, de que haya mecanismos para encauzarlo y corregirlo. ¿Y por qué con un individuo se es tan duro y con una potencia se es tan permisivo y blando? ¿Por qué cuando se habla de y los derechos humanos de las víctimas? Los ladrones son humanos, tienen derechos humanos. Nos guste o no lo que hacen, los ladrones tienen derechos humanos. Es decir, los kelpers, que son partícipes necesarios de la ocupación, y que tampoco tienen la culpa los habitantes que nacieron ahí de ser hijos de quienes fueron, tienen garantizados siempre, desde la Argentina, todos sus derechos. De hecho, hubo muchas políticas de seducción que pasaron por darles muchos beneficios. En algunos casos, hasta superiores a algunos habitantes de nuestra propia tierra, ¿no? Sí es. Mandarles aviones, hacerlos operar acá. Hubo kelpers que estudiaron en la Argentina. No ha habido un trato hostil hacia ellos. Probablemente sí lo hubo, y esto es una lamentable cuestión de la historia, cuando la invasión. Claro. Pero también nosotros, como habitantes argentinos, estábamos igualmente maltratados por esa dictadura maldita. Digamos que en tal caso no fue la Argentina, sino los usurpadores del gobierno argentino. Exactamente. Hoy leía, no me quiero ir del tema, un ministro israelí que hablaba de condena a muerte a los presos palestinos y qué sé yo. Y por supuesto que uno está con la causa palestina y está con la... igual que con la causa de Malvinas y la causa de Puerto Rico y la causa independentista de todas las colonias que aún quedan. Y esto no significa que Israel en su totalidad o los habitantes de Israel sean unos salvajes que proponen la pena de muerte a los cautivos, sino simplemente un ministro. De la misma manera, cuando Argentina invade las Malvinas, la invade a partir de una dictadura que nos estaba sojuzgando a nosotros. ¿Cómo no va a sojuzgar a los kelpers? Así es. Por otra parte, pensaba, me hace acordar a esos malos de la escuela secundaria que se meten solamente con los chiquitos, ¿no? Esto que decías vos de los chorros y los chorros grandes, ¿no? Claro. Los que te chorean un pedazo de territorio. Y esto de que los conflictos se solucionan dialogando. Mucha predisposición a dialogar con Inglaterra, que nos invadió las Islas Malvinas, y poca predisposición a dialogar con las naciones hermanas como la de la República Bolivariana de Venezuela, o con naciones de otras latitudes como la de Irán, ¿no? Porque para arreglar las cosas con Irán ahí no hay vocación de sentarse. Como me hiciste acordar a esos malos de la escuela secundaria y hoy empieza la primavera, celebremos la primavera escuchando un poquito de música, ¿te parece? Y volvemos. Me parece bárbaro. Bueno, entonces en un cachito nos reencontramos. Ahora música en las 7:40. Cerca, muy cerca. estábamos escuchando Zoom de Soda Stereo. También se cumplió un aniversario más de Soda. Sí. Pero queríamos comentar con la audiencia una situación que se está viviendo, como este es un programa federal, sí, una situación por fuera de Buenos Aires, una situación en Misiones, una situación que se da en el Parque del Moconá, en la biosfera Jaboti. Y para hablar de ese tema, que tiene que ver con un emprendimiento privado que parece puede destruir parte del parque. Y para hablar de este tema, tenemos en comunicación a Santiago Belitti, que es guardaparque del Parque del Moconá. Santiago, ¿nos escuchás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, tocayo. Yo también soy Santiago y acá a mi lado está Juan Carlos también para conversar. Queríamos, bueno, primero que nos pongas en autos. ¿Qué es esta situación que se está dando en el parque? Primero, para los que no conocen, los que no conocemos, yo no tengo el gusto, recién Juan Carlos, que es un poco más conocedor, me estaba mostrando unas imágenes de paisaje, pero contanos un poco primero qué es el Parque del Moconá. Bueno, gracias. El Parque del Moconá es un área natural protegida provincial, es un parque provincial que encierra unos valores ambientales únicos, ya que tiene en la parte geológica tiene un salto que es prácticamente único en el mundo, porque tiene 2 kilómetros de largo, en forma longitudinal del río. Entonces las aguas se vuelcan de costado, es un espectáculo natural muy muy muy interesante. Y además está compuesto por 1000 hectáreas de una selva, un monte misionero, ¿no es cierto?, prácticamente virgen, o sea que ha tenido el mínimo impacto necesario para establecer los servicios turísticos al visitante y nada más. El resto del parque se conserva en la forma original. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es la situación específica que atraviesan? Y bueno, y en este momento lo que tenemos es una propuesta de abrir un camino a través del área núcleo del parque, o sea que lo atraviesa, para darle acceso a un lote vecino al parque, a un lote que está pegado al parque, que es dentro de la Reserva de Biosfera Jaboti, pero es un lote privado, donde hay un proyecto de construcción de un desarrollo turístico, digamos, ¿no?, de aspecto natural, digamos, ¿no?, de turismo naturaleza. Uh-huh. Santiago, este emprendimiento privado pretende abrir un camino modificando el parque natural. Claro. Sí, para los que están en el tema, más o menos, viste, bueno, no hace falta ser muy conocedor, un camino en un ambiente así de maduro, un bosque que tiene árboles de 300, 400 años, que está en un equilibrio, digamos, que se ha ido salvando, ¿no?, por las circunstancias de estar protegido, se ha ido salvando la intervención del hombre. De la intervención del hombre. Bueno, abrir un camino es sentenciarlo prácticamente a muerte a ese lugar, porque un camino es como una herida que está continuamente sangrando, porque eso no se cierra. El camino queda abierto, eso genera ingreso de vehículos, ruido, humo, contaminación, en un ambiente que era totalmente prístino, ¿no? Entonces, lo más grave de todo es que hay otra alternativa, o sea, por fuera. Hay alternativas por fuera que son un poquito más, a lo mejor un poquito más costosas, porque son algunos kilómetros más, pero evitaría abrir el camino por dentro del parque por caminos que ya existen, ¿no? Entonces, nosotros estamos peleando justamente por eso, porque hay otras alternativas que no están teniendo en cuenta. Santiago, Juan Carlos te saluda. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, Jaboti, Tortuga, ¿no? En Guaraní. Tortuga, sí, exactamente, ¿no? Bien, y Moconá, el que todo lo traga. Exactamente. Sin ninguna alusión al gobierno nacional, ¿eh? Bueno, sí, más o menos. Mirá, Santiago, quiero hacer una reflexión a ver si la compartimos. Hace poco se descubrió, en realidad es una planta milenaria, de uso milenario, pero se puso muy de moda con el comandante Fidel Castro, que la empezó a consumir y aparentemente le trajo grandes beneficios a su salud, la moringa, ¿no? Una planta, creo que del este asiático, por ahí. Sí. Cuando nosotros hablamos de reservas naturales, sobre todo en Misiones, hablamos de biodiversidad. Hablamos de quizás la plantita esa que uno va a pisar, que mañana contiene la curación del cáncer, por ejemplo. Sí, nunca se sabe. Y no estoy exagerando en esto, ¿no? No. Contanos un poco de la biodiversidad y cómo se vería afectada con este camino. Claro, justamente uno de los impactos más fuertes en la biodiversidad, porque Moconá es un área que prácticamente tiene un microclima por la influencia de los altos y el relieve. Hay una, en los días de invierno hay una niebla espesa hasta las 12 del mediodía. Y eso ha generado que fructifiquen especies, que florezcan especies que son prácticamente únicas para la región, que en la Argentina se ven solamente en esas áreas. Tenemos especies de árboles que son citadas para Argentina únicamente en Moconá, especies de helechos, especies de plantas arbustivas, o sea, y que todavía hay por descubrir, ¿no? Entonces tiene un valor biológico, pero te digo, es incalculable ese lugar. Y construir una obra de ese tipo, de infraestructura, es totalmente perjudicial. Santiago, en relación a esto, a la destrucción de la biodiversidad de la zona, al tema de que existen alternativas, ¿pudieron hablar con alguna autoridad? ¿Hay alguna respuesta por parte del Ministerio de Ambiente? No, bueno, el Ministerio de Ambiente es el que patrocina este camino, porque ha firmado un acuerdo con el empresario y con unas comunidades aborígenes que están detrás de estos lotes, un acuerdo de manejo. Y en el acuerdo se establece que el Estado le brindará un acceso al lote donde van a estar estos emprendimientos. Pero no dice por dónde el acceso. Después ellos sí le agregaron, viste, que tiene que ser por dentro del parque. O sea que nosotros tenemos conflicto con nuestra propia institución, ¿viste? Sí. Santiago, la provincia, esto de esas nanos, por favor. La provincia contiene en su constitución el uso, por ejemplo, de una audiencia pública cuando se trata de afectar un patrimonio de la humanidad. Bueno, mira, después de todo el conflicto que hubo, tuvieron que llamar a la audiencia pública que se hizo el mes pasado. Este mes se hizo, el 7 de septiembre. Pero bueno, una audiencia pública que estuvo viciada con un montón de cosas, viste, que desde quienes pudieron participar, del lugar donde se hizo, del tiempo que dieron para analizar el material. Bueno, todo. Pero la audiencia pública, por supuesto, hubo muchísimas personas que opinaron todos hacia a favor, en contra del camino por dentro del parque, y de otro grupo de personas que apoyaban el camino, siempre apoyándose en la necesidad de darle acceso a las comunidades aborígenes, ¿viste? O sea, obviando el tema de que el camino también es principalmente para desarrollo turístico, porque como las comunidades están atrás, y teóricamente ese camino que quieren abrir también le beneficiaría a las comunidades. Claro. Santiago, antes de despedirnos quisiera saber también, sabemos que hay una situación de reclamo gremial que tiene que ver con lo salarial. ¿Quedó claro que el ministro de Ambiente, Berman, entonces es uno de los patrocinantes de abrir un camino ahí rompiendo el parque de alguna manera? ¿Pero cuál es la situación en cuanto a lo salarial? Sabemos que tiene una movilización gremial importante. Sí, bueno, lo que yo te quiero aclarar es que esto es a nivel provincial. Ajá. O sea, nuestra institución es a nivel provincial, no tenemos influencia por ahora de Nación, del ministro de Nación, o sea, es un conflicto provincial, ¿viste? Correcto. Y bueno, y el tema del salarial, sí, viste, estamos nosotros con los sueldos venidos abajo, nos están pagando el 30% de las horas que hacemos, y después hay una serie de problemas de logística y de apoyo institucional que necesitamos, porque tenemos una presión tremenda de los cazadores furtivos en esa zona, y con amenazas incluidas, amenaza de muerte a los guardaparques, a las familias, bueno, una situación bastante grave en ese aspecto. ¿Cuántos son más o menos los guardaparques? Y en total en la provincia somos 100 guardaparques aproximadamente, que estamos en todas las áreas, digamos, distribuidos. Bueno, importante que ustedes estén, y muy importante visibilizar este reclamo. Estamos hablando de gente armada cuando hablamos de los cazadores furtivos que amenazan, no es para dejarlo ahí nomás el tema, ¿eh? Así que, Santiago, vamos a estar seguramente retomando el tema y comunicándonos con vos nuevamente en la medida que haya novedades sobre este tema, y cualquier cosa que tengan para denunciar, por supuesto, cuentan con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, amigo, ¿eh?

así volvimos. Esto es No Nos Queda Otra en las 7:40, Radio Rebelde. Y acá con Juan Carlos Romero López vamos a estar hasta las 13 acompañándote. Nos podés llamar al 4524-7816, 4524-7816 o comunicarte por las redes sociales y las señales de humo y estos métodos habituales, como lo hizo Greta Romario, que ya está desde tempranito disintiendo con nosotros. Le mandamos un beso grande y contamos que nos dice: buenos días, peques. Voy a disentir. Los kelpers no tienen por qué ser ciudadanos argentinos, como no lo es cualquier inmigrante. Dice el preámbulo: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Kelpers ingleses, Malvinas argentinas. Aceptada la diferencia. Sí, yo creo que, de cualquier manera, no sé si nos interpretó bien Greta, lo que nosotros decíamos, que tiene los mismos derechos que puede tener un habitante de nuestro país, más que imponerle la nacionalidad a la fuerza, ¿viste? Si quieren ser ingleses, bueno, que sean ingleses. Sí, de cualquier modo, no, son temas complejos, temas sí, claro, para analizar, claro, para discutir, para construir también, pero les guste o no les guste, nacieron en suelo argentino. Suelo argentino bajo bandera extranjera, pero nacieron bajo suelo argentino. También aprovechamos para decirle a nuestra audiencia que estamos entregando entradas para ir al Teatro Roma a ver a uno de los bandoneonistas más grandes del mundo. No estoy exagerando, no estoy sobrevendiendo. Estoy hablando de el maestro Rodolfo Medero. Fue primer bandoneón de Piazzolla. Fue un tipo que tocó con los más grosos de todos y, vamos a decirlo mejor, los más grosos de todos quisieron tocar, quisieron compartir tablas con el maestro Rodolfo Medero. El bandoneón de lujo, de los bandoneones que nos quedan en la Argentina, lo podés ir a ver gratis al Teatro Roma de Avellaneda, que además, de paso, tremendo teatro, ahí da gusto ver cualquier cosa. Nada, llamándonos y dejándonos tu número de teléfono para que te podamos contactar, no lo vamos a pasar al aire, por supuesto, y tu nombre, apellido, número de documento, etcétera, para todos los datos pertinentes para poder ir. Acá también Liliana González dice: gol de Greta, bien la observación, me chocó ese revoleo de nuestra nacionalidad a ese inconsciente. Opiniones, diferencias, debates en La Rebelde, para eso hacemos este programa, sí, para pensar juntos con nuestros oyentes, para polemizar, para discutir y construir posiciones nuevas, superadoras. Déjame contarte algo de Medero. Es un poquito personal, pero me parece que es entrañable y vale la pena contarlo. Mederos vive en Constitución, en una casona en la calle Solís, donde normalmente en su momento venían Joan Manuel Serrat, se reunían los intelectuales, los artistas. Es una figura reconocida a nivel internacional. Todos unos pavotes, eso se reunían ahí. Sí, Merellano. Yo soy de ese barrio, vivo a dos cuadras. Me lo cruzo permanentemente al maestro Mederos en el chino, en el correo, haciendo la cola como cualquiera, sin ninguna pretensión. Cuando ves tanto divismo, ¿no?, de un tipo que a veces, o una chica, que tienen 10 minutos de fama y ya no saludan a nadie, o van en sus limusinas, en sus autazos y qué sé yo. Escriben su biografía, como sí, la Chipolitaki. Y lo ves al maestro, al gran maestro Mederos, con su bolsita yendo a comprar a la verdulería. Es un ejemplo de humildad. Se hacen más grandes, ¿no? Cuando uno los ve en esas situaciones, crecen más, pareciera. Como que dan una sombra más grande todavía. Sí, es un maestro y un gigante. Tipos muy grosos, así que aprovechen, llámennos para ir a ver al maestro Medero, que además es hace bien al espíritu. Cerrar los ojos y escuchar el bandoneón de Medero hace bien al espíritu. Yo lo escuché en vivo en muchas oportunidades. Me acuerdo de cada una de ellas, no hay una que me haya olvidado. Me acuerdo cuando lo vi en la Feria Libre, me acuerdo cuando lo vi con Huff, me acuerdo de verlo solo, me acuerdo de verlo... Bueno, me acuerdo de cada una de sus oportunidades. Un tipo, la verdad, para ir a ver, para conocer, para escuchar, si no lo conoces, ahora en un ratito, acá promesa a nuestro productor, va a pasar algo del maestro Medero para que escuches también. Pero ahora es tiempo de hablar de economía y... hay un segundo que se hizo la rata, Juan Carlos, hoy. Julián se hizo la rata y el otro que se hizo la rata... Martín. Exactamente. Martín Burgos se nos hizo la rata, pero nos dejó un relevo de lujo. Están en Palermo de picnic. Para mí que se fueron juntos, Julián con Martín Burgos, pero nos dejó un relevo de lujo, Martín. Julián los embromó a usted, a los oyentes me dejó a mí, pero Burgos, que es un tipo bastante más responsable, parece ser, nos dejó a Nicolás Cegoya, que es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Muy buenos días, Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, muy bien, contentos de tenerte a vos. Por fin nos sacamos al pesado este de Martín de encima, viejo. Sí, debe estar de picnic, ¿no? O sea, para mí que están de picnic del día de la primavera todos juntos. No, sabemos que están muy ocupados trabajando, pero te agradecemos mucho, Nicolás, por tomar la posta. No, gracias por el llamado. No, queríamos saber, en realidad estamos acá tratando de desarmar un poco la información que hay sobre el presupuesto del gobierno de Macri, el presupuesto presenta Prat-Gay, y sus implicancias para el futuro de los argentinos. Así que para eso te llamamos y queríamos saber un poco, bueno, ¿qué es, qué dice en cristiano, como diría mi abuela, el presupuesto de Prat-Gay? Bueno, el presupuesto nacional tiene distintas aristas interesantes para analizar. Desde la visión oficial lo que se está diciendo es un presupuesto que intenta reflejar la realidad. Viste que se vende esta cosa de el presupuesto va a ser el plan de gobierno que efectivamente se va a llevar adelante. Bueno, eso agarrémoslo con pinzas, es como la intención del gobierno y es lo que mismo están transmitiendo al interior de la Cámara en esta etapa de debate. El presupuesto tiene distintas partes, distintas etapas de debate, ingresa por diputados y se empieza a discutir en comisiones, después se vota, después pasa al Senado que se discute en comisiones y se vota. Estamos en la etapa en la cual se está discutiendo en comisiones, o sea, recién arranca el debate. El presupuesto que presentó el gobierno tiene lineamientos macroeconómicos de lo que vendría a ser el año que viene, después una proyección de gastos, una proyección de recursos y más o menos del resultado entre los gastos y los recursos, lo que vendría a ser el financiamiento o superávit o déficit. En este caso tiene déficit el presupuesto, pero a ver, déjame transmitirte algunas nociones más bien generales que se destacan del presupuesto. Vale. En principio es el reconocimiento de que este año la Argentina va a estar en recesión. El gobierno ya reconoce que para fin de año la caída del Producto Bruto Interno va a ser del 1,5%, donde la variable más afectada va a ser la inversión, que va a caer alrededor de 3,5 puntos. Para, un segundo ahí, me sí. Detengo. ¿Caída de la inversión pública? No, de la inversión en general, pública y privada. Y todos estos mini Davos, Davos y no resolvieron el tema de la inversión para el presupuesto próximo. No en el presupuesto próximo, sino te estoy hablando de las proyecciones para el año 2016 que incluye el presupuesto. Todavía no terminó el año, perfecto. El gobierno ya estima que este año ya está perdido, digamos, ¿no? Perfecto. Va a caer 1,5%. Pero el año que viene estiman que van a crecer alrededor de 3,5 puntos y la inversión va a crecer un 14%. Estos son los números que uno como economista tendría que agendarse al lado del escritorio, ¿no? Y fijarse de vez en cuando cómo viene el año que viene la economía, ya que dijeron que no iban a mentir. Bueno, tengamos en cuenta que la propuesta es bastante ambiciosa por decir un término amable, porque piensan que la inversión el año que viene va a crecer un 15%, es un número altísimo de crecimiento de la inversión, y el Producto Bruto Interno va a tener un rebote muy fuerte del 3,5%. Esto también, ¿no?, como para ponerlo entre comillas o tomarlo con pinzas, porque en general cuando una economía viene mal, lo más probable es que siga mal, no que siga bien. Porque en economía las variables, sobre todo cuando uno habla en términos agregados, tienen cierta inercia. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando todo anda bien, vieron cómo pasa como en la economía de uno. Cuando todo anda bien, si uno tiene un buen trabajo, va ganando bien durante el año, lo más probable es que se puede ir de vacaciones. Pero si uno viene mal, digo, tuvo un año malo, lo más probable es que las vacaciones las posponga o se vaya un par de días. Acá pasa lo mismo. Si el año, durante este año, las cosas vinieron más o menos mal, el año que viene, que estamos hablando de ya enero, febrero, que son las vacaciones, nadie piensa que se va a tirar la casa por la ventana en unas vacaciones. Las variables económicas tardan mucho en recuperarse y tardan mucho también en cambiar. Por eso este cambio muy fuerte de una recesión y una caída del 1,5% a un rebote de casi 4 puntos, digo, habría que ver si es lo que sucede. Desde mi perspectiva... Hubiera sonado más creíble que dijeran que vamos a un año de transición hacia este presupuesto, por ahí. Sí, sí, un año de transición y no este optimismo desbordante que parece tener, sobre todo en la planificación del crecimiento económico. Después, algunos datos más para que tengamos en cuenta. El gobierno piensa que el año que viene el tipo de cambio va a estar en promedio alrededor de los 18 pesos. Esto implica una devaluación del 22%, lo que significa que es el valor que ponen es promedio, es decir, que a fin de año podría terminar con un valor mucho mayor, más cerca de los 19 que de los 18. Y la proyección de la inflación, esto también es llamativo, porque con una devaluación del 22%, ellos tienen una proyección de la inflación de alrededor del 12. Es decir, van a poder devaluar el tipo de cambio un 22% y van a poder contener los aumentos de precio en torno a la mitad. Esto tiene también un supuesto medio raro en el medio. Volviendo también, yo me estoy peleando con el realismo que dice el ministro que tiene el presupuesto. Sí, digo, sí, ellos piensan... se entiende, o sea, hay una discrepancia ahí entre el hay un planteo exceso de optimismo. Del presupuesto y claro... Eso. Un exceso de optimismo porque, como nosotros sabemos, el principal componente de la inflación en la Argentina es el tipo de cambio. Entonces, si uno devalúa mucho la moneda, lo más probable es que los costos de los importadores y las empresas locales que venden en el exterior suban en la misma cuantía, es decir, que en general, cuando el dólar aumenta mucho, los precios lo siguen atrás casi en la misma magnitud. Sí. Entonces, pensar que uno puede devaluar durante un año el 22% acumulado a la devaluación que tenemos el año pasado y contener los precios en la mitad, eso significa que van a tener una recomposición de la ganancia de competitividad muy significativa, cosa que no pasó nunca en Argentina, solamente en un periodo, que fue en el año 2001-2002, sabemos por qué pasó, ¿no? Una economía al borde de la crisis. En general, esto no pasa. Y este dato de que van a poder devaluar todos los años por encima de la inflación es una previsión que el gobierno puso en el presupuesto para el 2017, 2018 y 2019. Es decir que son optimistas durante 4 años, ¿no? No solamente uno, sino durante 4 tienen un desborde de optimismo. Y después, simplemente comentar algunas cuestiones respecto al gasto, a los recursos y los gastos. En términos de los recursos, uno no ve grandes cambios. Es decir, el presupuesto va sin la creación de nuevos impuestos y sin la reducción de ningún tipo de impuesto. Es decir, esto para que quede bien claro, el gobierno no prevé para el año que viene bajar retenciones, por ejemplo, que era un rumor que estaba circulando entre los sectores agropecuarios. Y tampoco prevé en el presupuesto, aunque lo anunció el gobierno, esto es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, mandan un presupuesto y al mismo tiempo anuncian que van a modificar la escala de ganancias, pero de a poco. Entonces ya la previsión de recursos que están haciendo no es correcta. No, claro, ya ahí hay una trampa porque no está explicitado en el presupuesto. Claro. Exactamente. Ya el realismo de nuevo viene fallando. Y si bien no bajarían las retenciones, digamos que esta devaluación que podría terminar el año bastante por encima de los 18 mangos, sí. De alguna manera es un guiño también, ¿no? Al sector. Sí, es un guiño. Sí, es un guiño, pero de nuevo, es una proyección. A mí lo que me generan dudas es que se prevén más recursos que lo que efectivamente van a ingresar en el presupuesto. Y eso es lo que me genera más dudas. ¿Sabes por qué? Porque en términos del resultado presupuestario, el gobierno prevé que para el año 2017 el déficit financiero va a ser de casi 5 puntos del producto. Sí. Es decir... para que lo tengamos en cuenta, mira, en el año 2015 el presupuesto cerró con un déficit financiero de 3,5, el famoso déficit descontrolado, ¿te acordás que decían? Sí. Déficit descontrolado. Sí. Bueno, el déficit para el año que viene va a estar en 1,5 puntos del producto más. Estos son alrededor de casi 500.000 millones de pesos, una cosa así. Un descontrol alocado. Sí. Un número alocado, y estamos diciendo que la propuesta principal era achicar el déficit y van 2 años seguidos que lo están aumentando. Y eso se suma en una previsión del presupuesto en el cual los recursos pueden que caigan, porque podrían que bajen más impuestos, bajando retenciones y disminuyendo la porción de trabajadores que pagan ganancias, podrían bajar los recursos. Y por otro lado, no hay grandes desenvolvimientos de obra pública y gasto. Eso, el famoso plan Belgrano, no se ve en mega obras de infraestructura en el presupuesto. Por lo que uno pensaría que en el caso de que aparezcan estas famosas inversiones externas, lo que se está rumoreando es que vendrían a ser algo así como una asociación público-privada, donde se creen como un consorcio, donde el Estado ponga una parte y los privados pongan la otra, pero no van a ser obra pública estrictamente, sino que van a ser más bien cosas privadas. Y de nuevo, no está muy claro de dónde va a salir, por ejemplo, la inversión. Lo que se llama el Plan Belgrano, ¿viste? El Plan Belgrano que coordina, que tiene un coordinador político, es más bien un eslogan para un conjunto de obras que ya se venían ejecutando antes, que se les puso bajo un mismo título y como si fuese una coordinación. Pero en realidad no hay un cambio sustancial, no es que aparece un apartado específico con un destino de partidas para el Plan Belgrano. Sí, sí, sí. Y después, déjame hacer el último comentario, que es que el presupuesto tampoco prevé de manera generalizada el sostenimiento de los subsidios. Es decir, la principal partida que disminuye en términos de gastos es la partida de subsidios. Hay una caída del 1,5% de lo que se va a prever que se vaya a gastar en subsidios. Es decir, los subsidios de este año tienen que alcanzar en el monto equivalente para los subsidios del año que viene. Los aumentos de tarifas tendrían que profundizarse en términos de lo que está previendo el Estado para los subsidios a las empresas privadas el año que viene. Sí. Es decir, acá tengo el número, el monto de subsidios va a caer, las transferencias corrientes a las empresas privadas, un 32%. Es decir, lo que se está gastando en subsidios va a disminuirse un 30% el año que viene. Duro. Y como resultado, como los gastos del Estado van a ser mucho mayores que los ingresos, aparece de nuevo la vedette del macrismo, podríamos llamar a esta altura, el endeudamiento público externo, claro, en divisas. Y si la plata, si gastamos más de lo que producimos y no emitimos nada, la única es esa, endeudarse. La única es esa, exacto. Y esto es una diferencia sustancial con el tipo de financiamiento que tenía el gobierno de la gestión pasada. Claro. Había déficit fiscal en la gestión pasada, pero lo que cambiaba era que ese déficit se financiaba con recursos internos. Es decir, el Tesoro Nacional lo que hacía era darle al Banco Central un título público, y el Banco Central, como contrapartida, le daba pesos. Como que había, en primer lugar, un endeudamiento en pesos, y en segundo lugar, un endeudamiento intraestado. ¿Esto qué significa? Y que como el presidente del Banco Central forma parte del mismo equipo económico, son casi compañeros de trabajo con el ministro de Economía, digo, se resuelven las cosas, diríamos, en lo cotidiano, en el día a día. Ahora lo que está haciendo el gobierno es, por una visión estrictamente ortodoxa del funcionamiento de la economía, está endeudando al país en moneda extranjera. Se van a emitir de manera neta 20.000 millones de dólares en deuda para financiar gastos corrientes. ¿Esto qué significa? No va a haber ninguna, no es que acá se va a lanzar 10 satélites ARSAT, se van a hacer 4 atuchas, no. Nada. Solamente se va a tomar deuda externa para financiar gastos corrientes. Sí, sí. ¿Está? Y eso también lo que decían que no iban a hacer. Eso no estoy seguro, porque en realidad ellos dijeron que venían a endeudarse. Para eso arreglaron con los buitres. A mí siempre me quedó grabada una frase que dijo Prat Guy cuando se discutió el arreglo con los fondos buitres, sí, en el Congreso. Él, en un momento, alguien lo interpela y dice, bueno, pero ¿cuál es el límite? No sé si era el diputado Carlos Heller o era alguien del Bloque de Frente para la Victoria, alguno, o Axel Kicillof o alguien, le dice, bueno, ¿cuál es el límite del endeudamiento externo? Y él, y la respuesta para acá fue, mirá, si vos pensás que hay que vivir con lo nuestro, citando una, o sea, chicaneando, sí, a la famosa frase del economista Aldo Ferrer, sí, sí, que planteaba que había que vivir con lo nuestro, ¿no? El desarrollo autónomo, sí, sí, el desarrollo nacional, le dice, mirá, si vos pensás que hay que vivir con lo nuestro, no tengo nada que discutir con vos. Esa fue la respuesta de Prat Guy, ¿no? Entonces, a mí me parece que la confesión de parte relevante. Sí, sí, era, pero ese era el nivel de debate. Digo, si vos pensás que hay que vivir con lo nuestro, digo, no hay nada que discutir con vos, porque la idea para él era una discusión ideológica. Él piensa que lo que hay que hacer son cuestiones técnicas y que los problemas se solucionan con eso. Lo más preocupante a mí me parece esto, ¿no? El crecimiento fuerte de la deuda de la deuda total y el crecimiento, sobre todo, de la deuda externa. El macrismo va a tener, si todo sale bien para ellos, a fin de año el récord de haber aumentado la deuda externa, lo máximo que se había aumentado desde la renegociación de la deuda, así que se va a llevar el trofeo, beso y abrazo con la medalla de haber aumentado la deuda externa en valores récord desde el año 2005. En el año 2005 la deuda externa era del 22%, después de la renegociación que hicimos con Quita y todo, el proceso de renegociación de la deuda que llevó adelante el presidente Kirchner. Y el macrismo va a cerrar el año 2016, según las estimaciones de la consultora analítica, con una deuda externa del 36% del Producto Bruto Interno. Es decir, aumentó la deuda externa en 14 puntos porcentuales en menos de un año, así que tiene un récord para los libros de historia. Nicolás, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Mira, hay un número que no me cierra. Por ahí tengo un mago acá en la mesa, sí. Y le pregunto a él a ver cómo hacen, cómo harían, porque me parece que es magia. Y sí. Después dirán, no fue magia. Pero vos dijiste, digamos, o expresaste los números que plantean el presupuesto para el año que viene con un 22% de devaluación y un 12% de inflación. Sí. Esto solo se consigue con recesión. Sí. Y si hay recesión, ¿cómo va a haber un crecimiento del 3,5%? Sí, me cierran esos números. Claro, yo lo que sospecho es que el número de inflación está dibujado, o el número de devaluación está dibujado. Yo me tiendo más para pensar de que la devaluación no va a ser tan grande si es que piensan que la economía repunte el año que viene. Porque con una devaluación del 22%, eso implica de nuevo un segundo año consecutivo de licuación de los salarios en dólares. Claro. Es decir, de un empobrecimiento en dólares de todos los trabajadores, más allá del poder adquisitivo del salario, que depende más bien de los consumos en pesos, pero sí hay una caída del salario real en dólares por segundo año consecutivo. Y lo más preocupante es que esto se sostiene a lo largo de los 4 años, porque en 2018 y 2019 tienen la misma previsión. Claro. Sobre todo, el presupuesto en estas estimaciones, tampoco pretendamos que el gobierno haga cuestiones de esto como, o sea, un cálculo de ingeniería. Está haciendo política también con este mensaje, pero no está de más marcarle que también estas cosas no se pueden llevar adelante de la manera que lo están planteando. No porque uno puede tener proyecciones, puede hacer la proyección que quiera sobre el funcionamiento de la macroeconomía argentina, pero no puede decir al mismo tiempo que va a pasar una cosa como la que se está diciendo, es decir, una devaluación persistente sin que haya inflación, sí. Y al mismo tiempo presentar el presupuesto diciendo nosotros no vamos a mentir. Como mínimo que no lo digan, o que presenten las cosas con cierta lógica interna, que muy bien vos te diste cuenta que esto difícilmente pueda pasar, ¿no? Bien. En estos últimos días está subiendo el dólar, Nicolás. ¿Tiene que ver con la inflación? ¿Va a tener que ver con la inflación? Te pedimos rapidez en la respuesta porque tenemos que ir al tanto. Sí, no, te la hago cortita. Yo creo que la política de tipo de cambio es la que sigue el Banco Central. El Banco Central de manera inversa a la que dice. A mí me parece que la suba del dólar obedece estrictamente a la baja de tasa de interés de referencia. Hay una porción de los ahorristas que antes estaban poniendo la plata en Lebac, incluso inversores mucho más grandes, que ahora lo que están haciendo es dejar de, con los pesos que tenían dando vuelta, dejar de encajarlos en el Banco Central en las letras estas e irse al dólar. Y a eso se suma también un conjunto de gente que dejaba de entrar dólares y ahora, prefiere guardárselos en dólares. O sea, baja la oferta de dólares y aumenta la demanda, por eso sube el tipo de cambio. Nicolás, te agradecemos muchísimo. Le recordamos a toda nuestra audiencia, ya lo dijimos, pero lo volvemos a decir, que mañana en el Centro Cultural de la Cooperación hay una charla importante que es Belgrano, economista de la periferia. Sí, así es, una charla con el investigador Rodrigo López, economista, sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde hoy, 21 de septiembre, además de ser el Día de la Primavera, es el Día del Economista. Porque feliz día, entonces. Se conmemora el momento que en 1794 Belgrano asume al frente de la asesoría económica del Consulado de Buenos Aires, así que es un buen momento para discutir la perspectiva de Belgrano como economista. Belgrano fue un economista muy importante, tuvo grandes aportes a lo que es el pensamiento económico nacional, sobre todo en cuestiones de desarrollo, un tipo muy creativo, muy lector, que en muy poco tiempo desarrolló una visión muy interesante sobre cómo funciona la economía desde nuestros países, hasta que después, vino la Revolución de Mayo y se fue, dejó los libros y la academia y se fue a comandar el Ejército del Norte, pero en ese poco tiempo que estuvo al frente del consulado escribió cosas muy interesantes que todavía hoy en día tienen vigencia. Entre otras cosas, los problemas que tienen los países cuando toman deuda. Por eso ya lo decía Belgrano en 1810 y mucho antes. Por eso mismo, mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación nos encontramos ahí para conocer esta otra faceta de nuestro prócer, uno de nuestros próceres favoritos. Nicolás Seolla, te agradecemos muchísimo por la comunicación y por aclarar un poco el panorama del presupuesto. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Nicolás Seolla, investigador del Centro Cultural de la Cooperación en No Nos Queda Otra. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Susana Malcorra dijo que no estamos entregando las Malvinas. La canciller argentina dijo hoy que el encuentro de ayer entre el presidente Mauricio Macri y la primer ministra británica Theresa May en Nueva York fue un breve intercambio casual, pero representó una reacción positiva de cortesía. Malcorra destacó que el gobierno irá al Congreso todas las veces que sea necesario para explicar los alcances de la declaración conjunta firmada la semana pasada entre ambas cancillerías. Sociedad. Los docentes bonaerenses de SUTEBA se suman al paro nacional del próximo martes. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires confirmó hoy su adhesión a la medida convocada por CETERA, UDA y DAC en reclamo de la reapertura de paritarias. SUTEBA también cargó contra lo que definió como la política de ajuste sobre los trabajadores docentes y advirtió sobre la amenaza al régimen previsional. En tanto, fuentes gremiales consignaron que la Federación de Educadores Bonaerenses y el resto de los gremios del Frente Gremial Docente debatirán hoy la posibilidad de convertir el paro del 27 en una gran huelga nacional. Policiales. El camionero que mató a un policía y su hijo en Villarreal quedó preso por homicidio simple con dolo eventual. Se trata de Juan José Asmundo, de 34 años, que tiene antecedentes penales y que el domingo conducía alcoholizado un camión, cruzó en rojo un semáforo, matando a dos personas. Asmundo se negó a declarar ante la jueza y quedó preso. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Neuquén, ruta provincial número 51. Precaución a la altura de esa intersección con la ruta provincial 7 por trabajos de duplicación de calzada. Por otro lado, en la provincia de Santiago del Estero, ruta nacional número 157, reducir la velocidad al circular a la altura del kilómetro 1049 por calzada con deformaciones. Se recomienda viajar en horario de luz solar. Y atención, señor usuario, no utilizar telefonía celular mientras conduce. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas: Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Mago, Juan, Julio de Palermo, un abrazo. ¿Qué tal, Julio? Juan, este gobierno tal vez llegó a través de los votos en modo honesto en relación a el conteo de los votos, pero hay altísimas sospechas de que haya habido fraude incluso ahí en los medios electorales. Por otro lado, toda la campaña proselitista fue una plaga de mentiras. Claro, eso. Entonces, nos engañó, no cumplimenta en la campaña, con aquello para lo cual fue elegido. Es un gobierno absolutamente indecente. Gobierno indecente, totalmente de acuerdo, Julio. Sí. No, más mentirosos. Indecente no hay. No se consigue. No. En Europa no se consigue tampoco, ¿eh? Bueno, en Europa sí, tenés que... Puede ser, sí, es verdad, es verdad. Se inspira ahí. No crucemos el charco, no crucemos el charco. Hola, Marta, Eduardo Barrio Pelo. Eduardo. A Macri le prometieron duplicar la guita que tiene en Panama Papers, pero se daba la Malvina. A ver si eso queda claro. Ah, por eso. Hay que mostrarle la nota de Malicia, de Pablo Malicia en Amartya, loco. Y ahí te vas a dar cuenta quién es Macri, hermano. Sí. Está buenísima la nota. Ah, están todas buenas, ¿eh? Pero de Malicia está buenísima, ¿eh? Muy ilustrativa. Hasta luego, chao. Hasta luego, Eduardo, muchas gracias. Y sí, muy buena la nota de Pablo. Pablo Malicia, siempre, además los cuentos con historias son todos muy recomendables, la verdad. Sí, sí. Sí, buen día, muchachos de Buen Anastasia. Día. Liberar la compra de las tierras continentales es la proyección del otorgamiento de Malvinas a Inglaterra. ¿Eh? Esto de la compra de las tierras continentales es directamente la caudicación de nuestro territorio en su totalidad. Es muy grave todo esto. Un abrazo, compañero. Blanca. Abrazo, Blanca. Y sí, estos tipos, ¿no? Soberanía y macrismo son como antagónicos. Hay una nota de La Nación del presidente Macri, está publicada en Página Popular, que habla de una frase de Macri hace unos cuantos años que dice: nunca entendí las cuestiones de soberanía en un país tan grande como la Argentina. Y yo nunca entendí las cuestiones de riqueza en un bolsillo tan grande como el que tiene Macri, así que repartila. Claro, a repartir, Mauricio, a repartir. Metete en Página Popular, que tiene todas notazas y mucha, mucha información que no vas a encontrar en otro lado. Buena primavera, abrazo programa, Antonio del Caseros. Compañeros, firmemente confrontados a la traición a patria, somos 40 millones de argentinos movilizados que no permitiremos se mancille con ningún tipo de acuerdo espurio o usurpación disfrazada la soberanía absoluta de nuestras Islas Malvinas, que nos pertenecen ahora más que nunca por la sangre así derramada de nuestros compatriotas, los muchachos que perdieron su vida. Muchas gracias. Antonio, sí, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, en la primaria, en la secundaria, cada vez que llegaba la fecha de Malvinas, el 2 de abril, en los actos, cuando venían los excombatientes a hablar, a contar sus experiencias, la piel de gallina, la emoción, los ojos vidriosos de todos los pibes del colegio, y escuchar al presidente hablar de la solución amigable y beneficiosa para las dos partes en Naciones Unidas, la verdad que hay que estar movilizado, como dice Antonio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me pregunto dónde está la derecha argentina. Bueno, Pinedo. Pinedo me parece que está establecido una posición digna, por lo menos, porque siempre ha sido un defensor de la soberanía argentina en Malvinas. Tiene un familiar que ha escrito libros sobre la soberanía. Es un caso raro, si se quiere, pero dentro del PRO. Pero, bueno, bienvenido que haya ese disenso también adentro de ellos, ¿no? Las Malvinas son argentinas y creo que ha sido una demanda muy especial de los sectores nacionalistas de derecha. Bueno, que aparezcan también esos sectores ahora a reclamarle a Macri por qué está entregando el territorio nacional, regado, como bien dice el compañero, con sangre de nuestros mártires, pibes de 18, 19 años que murieron. No solo ellos, pilotos también y de otras edades, pero en general los más inocentes fueron esos pibes de 18, 19 años llevados a esta locura irracional de la guerra. Hola, habla Norma de Palermo. Hola, Norma. Señores de Radio Rebelde, no hubo una invasión de Malvinas, es una recuperación de Malvinas. No se puede hablar de invasión de un territorio propio. No, hablábamos de la invasión de los ingleses. Tienen que estudiar antes de hablar en la radio. No pueden decir cualquier cosa, y menos en este tiempo de defensa irrestricta de nuestras Islas Malvinas. No, mal. Es terrible. Nos entendimos mal. Nos entendimos mal, compañera. Hablábamos de la invasión de los ingleses a las Islas Malvinas. Sí, buen día, Radio Rebelde. Muchachos, yo creo que están equivocados. ¿Cómo van a poner esto de la grabación de esto que se nos burla de nosotros? Ustedes tienen que poner lo que pusieron el otro día de la Carrió, cuando la señora Carrió decía que no sabía que le iban a contar al hijo para decirle que el señor Macri y su familia se apropió de las cuentas y la endeudó a Argentina. Eso tiene que pasar todos los días. No esto de donde el tipo festeja, como que si estuviera festejando por lo que nos saca todos los días del bolsillo, ¿eh? Reaccionemos y nos pongamos realmente, si queremos, ser serios, muchachos. Que tengan un buen día y feliz primavera para usted y todos los oyentes. Gracias por el deseo de feliz primavera, igualmente para vos. No cachamos bien cuál es el audio entiendo que es un audio de Macri, el que está cuestionando de Pasamos. No cacho bien cuál es, pero ahora nos vamos a fijar, así podemos darte una devolución de tu comentario más acertado. Si no, llamanos de vuelta y decinos más precisamente cuál es el audio que no te gusta, así lo analizamos, lo discutimos al aire. Y si llegamos a la conclusión, junto a toda la audiencia, de que tenés razón, bueno, no lo pasamos más. Buen día, Radio Rebelde, habla Marcelo Mastrini de Quilmes. Marcelo, abrazo. A mí no me sorprende la forma de manejarse de Macri Malcorra frente a los temas de Malvinas. Ellas son CEOs del imperio. Claro. Ellos no tienen ideología, no tienen patria. Bueno. Y por lo tanto, no tienen sentido de protección de ni de Malvinas ni de nuestro territorio. Como yo siempre digo, son parásitos, son teñas solitarias que se meten en nuestro cuerpo, en este caso es el Estado. ¿Para qué? Solamente para comernos. Gracias, chicos. Como las garrapatas, algo de eso hay. Pero a no confundirse, ideología sí tienen. Tienen la ideología del imperialismo, tienen la ideología de los que dominan. La entrega. ¿No? Claro, la entrega también es una ideología, ¿no? Claro. Sí. Los que piensan que está bien que muchos sufran para que pocos la pasen bomba, bueno, eso es una ideología también. No hay que olvidarse de eso. Sí, buenos días, querido Samartiano. Ángela, acá en la Argentina, ¿cómo te va? No tenemos libertad, no hay libertad de expresión. Te están ocultando las noticias porque Macri tapan todo. Fue escrachado, tapan todo, se invisibiliza por los presos políticos que tiene en la Argentina y por los Panama Papers. Así él, es. A la salida de su hotel fue escrachado con globos negros. Un montón de personas le gritaban libertad a los presos políticos que tienen la Argentina y los Panama Papers. Y el tipo lo único que atinó a decir, saquen a la prensa, saquen a la prensa. Y se reía de Costadete, además. Hay una imagen ahí de Macri riéndose de Costadete, Ángela. Es tremendo eso, sí, es verdad. Y recordemos que mientras hace papelones en el concierto de las Naciones, el presidente de la Nación, Milagros Sala sigue presa y es una presa política. ¿Hay uno más? Ahora sí, muy buenos días, como siempre. Buenos días. Disfrutando del maravilloso programa de ustedes. Gracias, compañeros de la radio. Bueno, mi nombre, yo quisiera poder obtener las entradas para Rodolfo Mederos. Yo salía para mi nombre y apellido. Y bueno, no sé si falta algo más, pero un gran abrazo y muchas gracias. Amiga, sí, falta una cosita más, si nos estás escuchando. El número de teléfono, que no lo vamos a pasar al aire, pero lo va a anotar nuestra producción. Así que comunicate nuevamente en el 4524-7816, 4524-7816, y nos dejas tu número de teléfono también para participar por las entradas para Medero. También le decimos gracias a Graciela Ramallo por llamar, que ya tiene sus entradas para ir a ver, para ir a escuchar a La Lija con el Cuarteto Cedrón mañana, y en un ratito nada más, Juan Carlos Romero López, acá el director de la página popular, va a reflexionar con nosotros sobre algunas cuestiones de la actualidad. Lo veo ahí, tiene unas notas amarillas que me dan un poco de miedo porque son de color amarillo, pero no lo va a hacer ahora, porque ahora es momento de separar un poquito el aire, escuchar alguno de nuestros anunciantes que no pasamos todavía y oír un poquito de música en las 7:40 para distendernos, aflojar los hombros, respirar hondo y empezar a disfrutar de la primavera. Sí, sí. Así que respirar música hondo. Y pausa breve, muy breve, en las 7:40. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Thank you. Teníamos todo para alcanzar la definitiva emancipación de la patria grande. Líderes carismáticos y valientes, pueblos decididos, leyes audaces, sentido de unidad y nuevos medios de comunicación regionales como, por ejemplo, Telesur. Teníamos hasta una constelación de medios comunitarios y alternativos nacidos al amparo de la nueva conciencia antihegemónica que despuntaba. Teníamos los estados, las masas movilizadas, las consignas frescas y activas. Pero no alcanzó. Ellos también juegan. Luego del no al ALCA se puso en marcha un gigantesco dispositivo de demolición de los gobiernos populares latinoamericanos. Lo hicieron a través de la manipulación del precio del petróleo y las materias primas, pero esencialmente a partir de generar en la población un sentido de agotamiento y mal humor, un deseo indefinido de cambio. Usaron los medios tradicionales y las redes sociales, que son tributarias del imperio. Con la candidez de los puros, los militantes populares, muchos de ellos, aún están convencidos que las redes sociales son ámbito de libertad. Lo afirman suelto de cuerpo al tiempo que los servicios de inteligencia norteamericanos analizan sus datos y metadatos, junto a los de todos los internautas, militantes populares o no. A partir de esas segmentaciones científicamente definidas y operadas, los sectores medios en especial y algunos sectores de las clases más humildes le dieron la espalda al proceso de avance e integración más decidido del que tengamos memoria. En algunos casos seducidos y engañados por las maquinarias de construcción de sentido, operadas desde los grandes medios cortar y pegar globalizados. Resulta que a fines de los 60, de los 70, el 90% de los medios de los Estados Unidos se distribuían entre 50 empresas. Al llegar al año 2000, ese 90% se reparte en 6 grupos. Lo mismo sucede en Colombia, Argentina, México y Brasil. Para peor, existe una intrincada trama de intereses entre ellos los locales y los globales, al ser un puñado de dueños golpean de ese modo, como un puño. El estado actual de las avanzadas beligerantes de esos medios concentrados es la destrucción de la imagen de los líderes populares, con arraigo y caudal electoral, por un lado, mientras terminan de desestabilizar a los gobiernos que sobreviven a la guadaña de las plutocracias aliadas al imperio y a los poderes financieros. Van por Lula y por Cristina, para intentar sacarles toda chance de regreso, mientras socavan a Correa, a Evo y a Maduro. Sin embargo, la ola neoliberal que aparece con toda su bestialidad, quemando cunas en Argentina, asesinando en México y Colombia, ajustando y despidiendo trabajadores allí donde gobiernan, va encontrando diques de contención en cada uno de los pueblos que intentan someter. Las protestas, del mismo modo que los medios, se regionalizan y globalizan, de modo que las paredes de Buenos Aires muestran el Fora Temer, tanto como se repudia a Macri en Venezuela, con la misma intensidad que lo repudian en Argentina los arrepentidos ya de haberlo votado, cuando su factura de gas o luz se elevan un 1000% para enriquecer al ministro accionista de la petrolera inglesa y a sus pálidos secuaces. Del lado de los medios alternativos, si bien la situación adquiere tintes muy complicados en cuanto a la sustentabilidad más elemental, no deja de ser sorprendente cómo el ingenio y la voluntad de unidad van logrando que al menos 4 frentes de comunicadores se van abriendo paso en la consolidación de un dique de contención a la avanzada de los profetas del odio. ¿Qué nos falta? La definitiva vocación de organizar un frente amplio y generoso que articule a los medios alternativos, los sindicatos, las cooperativas, los pequeños productores y empresas. Y desde allí marchar unidos, esta vez, para consolidar la emancipación definitiva, especialmente en las cabezas de los ciudadanos. Juan Carlos Romero López en No nos queda otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Ahora sí, tremenda editorial de Juan Carlos Romero López, que podés comentarnos, que podés discutir, que podés polemizar, que podés acordar o disentir en el 4524-7816, 4524-7816. Yo tiro la primera piedra, comparto, y me pareció una foto de época muy interesante, esa imagen de la globalización, de la, cómo en cada país van encontrando sus diques de resistencia en la movilización popular y esa imagen globalizadora de la resistencia de las paredes de Buenos Aires con el Fora Temer, ¿no? Me parece que has hecho una buena fotografía del momento político que vive Argentina y la región, ¿no? Mira, en las paredes del Cabildo mismo, si es que no lo pintaron ya, en las paredes externas del Cabildo de Buenos Aires, sobre Avenida de Mayo, hay un gigantesco Fora Temer. Sí, hasta ayer estaba. Hasta ayer estaba. ¿Y esto qué significa? Que los argentinos, naturalmente enfrentados a los brasileños, nada más que en el fútbol, porque después todo nos hermana y nos une, tanto el turismo como las mutuas preferencias de ellos por la carne nuestra y nosotros por sus playas, sus cocoteros y sus cosas, su ritmo, y ellos el nuestro, solo nos separa el fútbol. Y en realidad en la política, en esta cuestión, tampoco nos separan tantas cosas, ¿no? Porque la grieta también está en Brasil. La misma gente, las mismas consignas, la misma historia y los mismos medios trabajando para demoler al gobierno que vino a darle a los brasileños un estándar de vida que jamás en la vida tuvieron. Y de este lado nosotros defendiendo a esos gobiernos como el de Lula y Dilma, con todas las contradicciones, con todas las cuestiones que podemos hasta criticar llegado el caso, uh-huh. Pero indudablemente le mejoraron la vida a los brasileños. Sin duda. ¿Dónde vamos a estar? ¿De qué lado vamos a estar? Defendiendo a esos gobiernos. Entonces, Fora Temer. Tal cual. Y también la necesidad de lograr mayores articulaciones, ¿no? Esta articulación de las luchas en la región, que debe traducirse también al interior de cada país en mejores articulaciones de los que estamos al mismo lado, ¿no? Hablábamos justo antes de la editorial de los medios de comunicación alternativos, y acá nuestros oyentes dan un ejemplo sosteniendo esta radio, sí, haciendo que estemos al aire, porque sí, los oyentes colaboran y ponen plata en la cuenta corriente en la 50132/1 y así es que seguimos al aire. Y eso es lo que nos sostiene hasta acá. Ahora, para pelearle a estos pulpos de la desinformación, los del copiar y pegar, como dice Juan Carlos, estos que vos pones en Google Noticias y es la misma noticia en 30 medios, pero con la misma redacción, bueno, para eso tenemos que articular mucho más los esfuerzos del campo popular también, ¿no? Sí, el tema es que estamos todo el tiempo preocupados, los que manejamos medios alternativos, por sobrevivir, por saber cómo llegamos a mañana, no a fin de mes, a mañana. ¿Cómo hacemos para que mañana la página, cuando te cae la cuenta del servidor, o cuando tenés que comprar algo que se rompió, cómo haces para pagarlo? ¿O cómo haces para vivir? Así es. ¿No? Así es. ¿Cómo hace Amartya para seguir sacando una revista de excelente calidad tantos años? Sí, gracias. Sin la maquinaria publicitaria de, por ejemplo, un grupo multimedia atrás. Seguro, seguro. Bueno, por todas estas cosas, comunicate al 4524-7816. Dejanos tu mensaje, que hasta la una seguimos haciendo No Nos Queda Otra en las 7:40. Hacer es la mejor manera de decir. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días, a las 7:00 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7:00, un piquete radial a la restauración conservadora. Mañana Nacional, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Médico psicólogo, psiquiatra y homeópata. Turnos al 15-6291-3572. Doctor Hugo Rivas. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Muchas veces me pregunté para qué me servía la inteligencia, ahora la estoy usando. Pero en este sentido también la uso. Frankenstein, no sé en qué año fue escrito, pero fue alguien que le dio un shock eléctrico y revivió y de ahí salió la idea. Sí. Frankenstein fue escrito hace como 100 años. Más así o menos. Que hace 100 años que saben que que se puede revivir una persona de un ataque cardíaco con un shock eléctrico y se aplica hace 50 años. Son ustedes, la mentira. Adivinen un dibujito animado que resucitaban un perro muerto hace muchos años, tipo Frankenstein. Sí, pero Frankenstein era una cosa armada de muchas partes distintas, me parece. No aplica, me parece. No es el caso. Bueno, buenos días, chicos. Yo digo una cosa. Buenos días. Yo digo a la princesita que está haciendo publicidad de las obras que están haciendo, ¿no? Señora Vidal. Esas obras las hizo el gobierno anterior. Ustedes las están terminando ahora, sí. Pero no se manden la parte que cuando la inauguren, que diga, la hicimos todos nosotros. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen las obras estas las vamos a continuar? Pero porque hay una cantidad de cosas que el otro gobierno iba a hacer este año y no ganaron, bueno, no las puede hacer. Pero basta de mentiras, porque basta sí. Porque si dicen la verdad, vamos a aplaudir todos. Ahora lo que me está diciendo ese señor me asusta un poco. Bueno, me llamo Gladys, hasta luego. Hasta luego, Gladys, un beso grande. Hola, Fernando de Peleta. Hola, Fer. El triunvirato de la CGT tiene que ser De Micheli, Palazzo y Yasco. Esos son los dirigentes que queremos que se pongan al frente, no como estos oligarcas que andan que el confederal, que esto, que el otro y que no. Pues, mucho, son unos gorilas, tanto como el gobierno, los tres de la CGT. Y bueno, son del Frente Renovador 2. ¿Qué más podemos esperar? Que tengan un buen día. Buenos días, les habla Beatriz, yo en el barrio de Almagro. Cuando puedo los escucho, bueno, es una radio que con mucha frecuencia escucho. Bueno, no podemos olvidar que fue el cardenal Newman. Recuerden que los otros días, después de Davos, Prat Gay fue a acompañar a su hijo en su curso de fin de año. Él es muy dependiente, no podíamos esperar otra cosa. Ayer en el discurso, que parecía un poquito más fluido, que había estudiado, estaba ese sistema, ¿cómo es? ¿Telepronto? El telepronto. Bueno, me dijeron hoy, pero mirá vos, me parecía que era un avance el que había hecho. Pero siempre se arma esos artilugios, recurre a esas cosas, ¿no? Un beso, sigan así, que siga la radio, chao. Beso grande, compañera, nos escucha desde Almagro, ¿eh? Qué bueno saber que en la ciudad de Buenos Aires también crece nuestra Radio Rebelde, querida. Al oyente anterior decirle, porque nos señalaba un triunvirato interesante de dirigentes sindicales, mañana Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, da inicio a un plan de lucha por la reapertura de las paritarias del sector. Recordemos que fueron de las mejores paritarias que se cerraron y, sin embargo, ya se pone a la cabeza de abrir un plan de lucha. Mañana van a estar movilizándose por la City Porteña, como le dicen los bancarios, o como le decimos nosotros, por el microcentro donde están todos los bancos, las centrales de los bancos, es decir, generándole caos a los banqueros que no pueden mover la plata en sus camiones blindados. Así que, bien, punto para Palazzo en la defensa de los trabajadores otra vez. Un sindicalista combativo, si los hay. Así es, y que está plantándose firme en exigirle a la CGT la convocatoria al paro nacional desde el principio, que reclamó por parte de la corriente federal, que integra junto con Amichetti, sí, de los gráficos y una gran cantidad de sindicatos, ser parte de la conducción de la CGT, y los dejaron afuera. Igualmente no se fue de la CGT, pero ha sido un activo convocante también de la marcha federal. Tipo que está bien parado, me parece, ¿no? Sí, es radical. Un radical raro, ¿no? Sí, bueno, en realidad un radical que hace honor a los principios irigoyenistas del radicalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los pocos que quedan, junto a Moró, a Gustavo López y... Bueno, no sé si tampoco, pero no, por lo menos en la cúpula y en la conducción de la Unión Cívica Radical, aliada y despechada, como una mujer que han dejado abandonada. Qué tremendo. ¿No? La Unión Cívica Radical es como esas chicas que se quedaron esperando con un... El sí, ramo de rosas que nunca llegó. Pero tremendo. Diría que además... como una chica que se traicionó a sí mismo principalmente, sí, claro, esperando a un príncipe azul que no es el que soñaba, porque los sueños del radicalismo tenían que ver con otra cosa. Yo miro el símbolo, el logo de la Unión Cívica Radical, ¿no? Ese sí, que tiene la pluma de los estudiantes, de los intelectuales, de la pluma de la escritura, del pensamiento, aliada, cruzada con el martillo de los trabajadores, de la clase obrera, del pueblo. Y la verdad es que ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? Uno ve cómo la franja morada va retrocediendo posiciones en la universidad, producto del repudio generalizado que va cosechando. Uno ve cómo cada vez más los intelectuales que uno más respetaba, la Unión Cívica Radical, la van dejando y se van sumando a las experiencias estas que están capitaneando entre Gustavo López, Moró, Leandro Santoro, digamos, los radicales que, sí, que se corrieron de ese barco lleno de agujeros que es la Unión Cívica Radical, y ve que de trabajadores no les queda nada. Tenían en sus filas a Sergio Omar Palazzo, por ejemplo. Imagínense a una UCR jugando el rol histórico que está llamada a jugar, sí, ¿no? Que es de enfrentar a los poderosos de siempre la Argentina, con un dirigente sindical como Sergio Omar Palazzo, el rol protagónico que podría tener como fuerza opositora, y decidieron, sin embargo, ser parte de los que le ponen la pata en el cuello a la clase trabajadora, ¿no? Triste final para la UCR. Tengo una reflexión sociológica un poco apurada, ¿no? Así que la audiencia me va a perdonar que haga esta reflexión apurada, pero yo creo que el gremio de los bancarios es un gremio de trabajadores, pero de, digamos, de los sectores medios. Sí, en sí, general, el bancario tiene una extracción, hay bancarios de origen muy humilde, por supuesto, pero en general creo que el grueso del bancario, no del banquero, del bancario, sí, sí, del trabajador, viene de los sectores medios, que precisamente tiene un anclaje fuerte en la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical está muy anclada en los sectores medios de la República Argentina, siempre lo estuvo. Es verdad. De manera que esta representación de este sector a nivel sindical tiene una lógica contundente, y creo que un partido centenario que ha tenido un gran músculo político en algunos casos, en otros no tanto, pero ha tenido un gran músculo político, está dejando ir a uno de sus mejores cuadros. Y sí. Sí, sí. Y además la posibilidad de reenamorar de alguna manera a la clase trabajadora, claro, distanciada de la Unión Cívica Radical por múltiples razones, por razones históricas, por el gran avance que ha tenido después del general Perón ser ministro de Trabajo. Naturalmente, todas las otras fuerzas políticas quedaron un poco corriéndola de atrás en relación a la inserción en el movimiento obrero. Pierden la otra vez, la UCR se pierde el tren de la historia, decide quedarse en la estación. Mago, tenemos una invitación para la audiencia. Sí, somos, invitemos. Somos muy variados. Invitemos. Esto habla muy bien de algunos de nuestros legisladores, en este caso de la diputada nacional Analía Rach Quiroga, del Chaco, que este miércoles va a presentar un proyecto de ley que, si bien no es algo que va que atañe a la totalidad de los argentinos, sino a determinados grupos puntualmente, sí, la temática en general puede estar presente en cualquiera de nosotros, en cualquier familiar, en un hijo, un nieto, en nosotros mismos, que trata sobre la gestación por sustitución, donde hay un enorme vacío legal. ¿Qué es la gestación por sustitución? A veces las parejas no pueden tener hijos y vulgarmente se habla del alquiler de un vientre, o sea, una chica que hace las veces de receptora del embarazo, uh-huh, desarrolla el embarazo y después se entrega a ese chico de manera acordada a sus padres biológicos, ¿no? Que también se da a veces sin alquiler, familiar que en un acto de amor y de acuerdo, decide prestar su útero para... Por eso es gestación por sustitución. Claro. Se sustituye el útero de la madre por una madre sustituta, por ponerle un nombre, y discúlpenme si estoy guitarreando al usar estos términos. Justamente me parece que es una buena oportunidad asistir hoy. Esto se va a hacer... El proyecto de ley se va a presentar a las 17 horas en la sala 2 del piso 2, en el anexo A del Congreso de Diputados de la Nación. La entrada es libre. Y van a disertar, aparte de Analía, que es Analía Rach Quiroga, la diputada que es la impulsora de este proyecto, Marisa Herrera, del CONICET, de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y otros especialistas que van a... Y esto va a estar moderado por Natalia de la Torre. Uh-huh. Y esto, digamos, intenta cubrir un vacío legal que hay sobre, especialmente esas madres que, digamos, prestan su consentimiento a desarrollar un embarazo por sustitución. Hay un vacío legal y ha habido 12 casos, por lo menos 12 fallos, donde hay conflictos derivados de mujeres que gestan niños para una pareja que no puede tener hijos. Esto no está contemplado en la ley. Podemos decir que por ahí son muy pocos casos, que atañe nada más que a un sector determinado de la población. Pero como digo, es muy genuino que una legisladora nacional se preocupe también por los intereses, quizá en este caso de algunas minorías, pero una minoría que puede ser cualquiera de nosotros. Sí, y también porque yo recién te hacía la acotación de esos casos que existen, donde son casos de amor, de solidaridad familiar a veces y todo, pero también existen casos en los que hay abusos tremendos y alguien que tiene plata, que tiene la tarasca y no puede tener hijos, busca a una persona en una situación de extrema vulnerabilidad económica, de extrema vulnerabilidad social, y le paga para esta situación, para que preste su vientre, y se genera ahí una situación de desigualdad en la que el que tiene el dinero abusa de alguna manera de esta persona en vulnerabilidad, y es muy importante proteger sus derechos en todo lo que tiene que ver con la salud, con el tipo de acuerdos que se hacen, con la contención psicológica. Bueno, en fin, uno desearía... Porque así lo creemos, que en el mundo que todo sea más simple, que todos seamos más buenos, uh-huh, que nadie tenga necesidad incluso de apelar a situaciones como esta, pero entre lo que uno desea y la realidad hay una brecha enorme, y para eso hay legisladores como Analía Arráez-Quiroga, que donde existe ese bache entre lo deseable y lo real, tiene que existir la normativa, ¿no? Es muy buena tu acotación respecto al tema económico, porque uno de los ejes del proyecto es que la gestación no puede ser comercial o lucrativa. Es decir, ataca, claro, esa necesidad de algunas mujeres de tener que disponer de algo que quizás no quieran hacer, pero para lo cual se dispone un sistema de compensación económica sobre la base de determinadas pautas que se establecen por una autoridad de aplicación. Va a haber una autoridad de aplicación que va a ayudar a aquellas mujeres que se prestan a esto, y además impone un límite de 2 veces. No vas a poder hacerlo, ninguna mujer va a poder hacerlo más de 2 veces, de manera que no se convierta en una especie de trabajo. De industria, por decirlo así. Que atentaría contra su salud, que atentaría contra su... quizás su dignidad, dependiendo del caso. Es un proyecto muy integral que contempla todos los elementos. Y como es proyecto, la ciudadanía también puede enterarse y participar, debatir y ayudar a que el proyecto salga lo mejor posible. Así es. Ahora vamos a separar un cachito, pero antes quería decir que hay más oyentes que se comunicaron vía Twitter también. No los voy a leer todos porque son un montón, pero para salpicar algunos cortitos, más temprano Liliana González nos decía, en relación al debate sobre Malvinas que teníamos hoy más temprano: valioso aporte de Amartya en cada entrega, no hay por qué acordar en todo. Efectivamente, de eso se trata la comunicación. Antonio Sbaglia, que nos dice: con ese convenio la posición argentina se debilita porque se estaría aceptando derechos del Reino Unido sobre recursos que provienen de Malvinas. Los británicos son usurpadores de territorio, por tal motivo carecen de derechos sobre las islas. Solo acordar de que la firma se... Bueno, no entendimos el final, pero está claro. Javier Olmedo, hay una foto que anda circulando hace tiempo de un supuesto cambio de nombre de la calle Islas Malvinas por Inglaterra por parte de Macri. No es real el hecho, así que no, tengamos cuidado con no comernos ahí una de difundir algo dudoso. Greta nos dice: si hay derechas y populares tanto en la UCR como en el peronismo, ¿no es hora de dejar las etiquetas y barajar de nuevo? Buena pregunta, buen interrogante. A lo mejor es cuestión de conservar las identidades fundantes, pero sí, quizás sea tiempo de construir un nuevo movimiento, una nueva fuerza política que nos reconcilie, que nos encuentre a todos los que creemos que básicamente, como decía Ernesto Che Guevara, hay dos posiciones ante la historia: o se está con los monopolios, o se está con los poderosos del mundo, o se está en contra. Y en el medio, los tibios, ¿no? Que a los tibios, como dijo algún sabio, los vomita Dios. Sí, señor. Ahora sí, menos 10, ya estamos ahí al borde de la retirada, pero antes separamos un poquito el aire y después venimos, charlamos un poquito más y nos despedimos tranquilos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable. Pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio. El comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. Como estudiante el día de la primavera, ¿quién quisiera volver a esos años mozos, no, Juan Carlos? Ir ahí a los parques, a las plazas de picnic. Nos salimos y nos vamos para allá. Y puede ser, ¿no? ¿Nos sumamos? A sacar fotos. Sí, que nos dejen, aunque sea, comer unos sanguchitos de salchichón primavera ahí sentado con los chicos, para sentir, ¿no? Como era en ese momento. Sí, cómo no, claro, no estaría mal. ¿De qué escuela era usted? Y del Otto Krause. ¿Usted técnico también, del Krause? Sí, señor. Mire, acá, como nuestro productor también. Eso, el Krause es como una familia, de alguna manera. Uno ve otro. Sí. Yo era de alguna manera, porque nunca dejo de ser, del Saber, era otra escuela técnica en el Parque Avellaneda, y de alguna manera pienso que la escuela técnica es como una gran familia. Uno ve otro la escuela técnica y ya sonríe como es de los nuestros. Tal cual. Bueno, entonces usted, igual que yo, tenía días de la primavera que mucha pelota, pero pocas chicas, poco. Y sí, porque mira, en mi época terminé en el 77, egresé en el 77. Había 3.000 alumnos en el Otto Krause. ¿Sabes cuántas chicas había? ¿Cuántas? 4. Y me acuerdo los nombres, nos acordamos los nombres. Claro, sí, de una especialmente. Se la deben acordar todos. Las otras tres chicas no eran tan agraciadas, eran divinas, eran excelentes compañeras, pero había una en particular, Rita Molinos, que por ahí andará. Acá, nuestro productor dice mucho cadenazo y pocas chicas había. Quiero comentar muy brevemente, pero para que no se lo pierdan, que mañana a las 7 de la tarde en Kramer 3468, Kramer 3468, mañana a las 7 de la tarde, van a estar dando la película La Guardería, que nos cuenta la infancia de los hijos de los montoneros criados en Cuba. Eso es lo que se denominó La Guardería cuando se realizó lo que fue la llamada contraofensiva. Sí. Juan Carlos, una reflexión final sobre Malvinas antes de irnos. Sí, hay muchos mensajes y por ahí son temas muy sensibles, entonces a veces no se expresan bien o no se escuchan bien. Voy a fijar por lo menos mi posición personal, creo que es compartida acá en la mesa, pero en principio la voy a plantear como personal. Por supuesto, la soberanía en Malvinas está fuera de cualquier discusión. Las Malvinas son argentinas, son de la patria grande, no vamos a cesar hasta que vuelvan a estar bajo la plena soberanía argentina. Y esto creo que el mejor camino es hacerlo por la vía pacífica, el único, no el mejor, el único. Si algo alejó a la Argentina de estar hoy más cerca de tener la soberanía plena, que quizás hubiéramos conseguido en un momento, como decía mi editorial, pleno, donde toda la patria grande estaba unida, los líderes iban por la misma dirección, de no haber mediado esa guerra absurda, ridícula, que lo único que hizo fue quitarnos derechos. Así es. Y que, más allá de la valentía de nuestros combatientes, inclusive de los combatientes que pertenecían a las Fuerzas Armadas, yo no quiero hacer distinción, independientemente de los abusos que ha habido y que se conocen, y de hasta de las torturas de oficiales a soldados que son repudiables. Pero ha habido muchos muy heroicos. Ha habido muchos muy heroicos, me consta, los conozco, tengo diálogo, tengo en mi biblioteca una enorme colección de libros sobre Malvinas, soy un malvinero, y creo que respecto a los Kelpers, ellos nacieron ahí. Por supuesto, no son los responsables de la invasión. Son seres humanos y como tales merecen respeto. Yo no sé si les podemos imponer la soberanía a la fuerza, independientemente que son argentinos que han nacido en territorio argentino ocupado. Y quizás no sea la mejor estrategia forzarlos a que no tengan la nacionalidad que no quieren tener. Esta es mi opinión personal. lo que no significa que no tratemos que ellos elijan y decidan ser argentinos por plena convicción. Sé que es difícil, están también ellos bombardeados por los medios globales, así que, y por los medios locales, obviamente. Y si algo nos alejó fue precisamente el hecho de haber sido invadidos, ¿no? Totalmente. Yo quiero agregar solamente que es muy fácil sentarse a lograr que Inglaterra acepte dialogar con Argentina cuando uno les dice que vamos a aceptar que nos desbasten el suelo, cuando les dice que vamos a aceptar que saquen el petróleo, que vamos a aceptar que saquen los peces, que saquen todos los recursos estratégicos. Así cualquiera sienta a los británicos a la mesa. Mira, volví a usar la palabra invadidos ex profeso. Porque usted es un provocador. Sí, nato. Quiero provocar. O sea, ellos se sienten invadidos. Por supuesto, el territorio es nuestro. Vos no podés invadir lo que es tuyo. Tal cual. Pero ellos se sienten invadidos. Y si se sienten invadidos y eso alejó la posibilidad de tenerlos a favor de un acuerdo pacífico, el resultado fue el inverso al buscado. Nos quedaron 600 muertos, quedamos más lejos de obtener la soberanía, quedaron traumas tremendos. ¿Y qué nos queda? Nos queda, sí, el respeto, la tremenda admiración por los héroes que dejaron la vida ahí. Eso claro que nos queda, pero es un saldo demasiado alto. Por eso toda acción que desarrollemos alrededor de Malvinas tiene que ser por la vía diplomática, pacífica, y como dijo Perón, lo que no logra o es con sangre o con tiempo. Así es. Ahora sí, ya es hora de pasar el mando en Radio Rebelde, donde pasamos el bastón como quien pasa la antorcha olímpica de mano en mano. Bueno, ahora Revista Martia le entrega la antorcha a Javier Vicente, que llevará con éxito esa antorcha hasta encenderla en el resumen Rebelde, después a las 14. Así que este programa hoy, puntualmente, por la ausencia de Julián, lo hemos hecho quien les habla, Santiago Mouradian, y a mi lado estuvo, y ha sido un gusto, Juan Carlos realmente, Romero López. Mago, querido mago. Dos potencias hoy. Y del otro lado del vidrio han hecho posible este programa. En la producción, el señor Pablo Diz. Sé exactamente lo que hago. En la operación técnica, los mates más deliciosos de la jornada, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes. Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Es un indispensable, seguro, Nahuel. Nosotros nos encontramos mañana con el Ovejo Negro, aquí a la misma batiora, por el mismo Vaticanal. Y si te quedó algo en el tintero, búscalo en www.amartia.com.ar. Acordate que Amartia va con H. Y ahora quédate prendido en las 7:40, que ya llega ADN Nacional y Popular. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Milei aseguró que está sufriendo por una persecución mediática y política. De esta manera, el ex jefe del ejército se refirió a las denuncias en su contra por delitos de lesa humanidad desde que asumió como titular de la fuerza.